silbadorita cautivadorita. Silba, silba, silbadorita cautivadorita. Quisiera ser mi canción. Silba, silba, silbadorita cautivadorita. Si fueras clavel. Silba, silba, silbadorita cautivadorita. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hoy en la capital de los ecuatorianos tenemos un intenso frío, tuvimos lluvia en horas de la mañana, aspiramos que en la tarde también ya se vayan esas agüitas. Y les pedimos pues que siempre salgan abrigaditos para que ustedes no se resfríen. De los reportes que habíamos tenido es que a nivel de todo el país está lloviendo, por lo tanto yo creo que todos tienen que tomar las precauciones necesarias para que no se resfríen. Hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano habíamos previsto la presencia de Daniel Gómez, él es un guitarrista argentino y venía en compañía de nuestro artista ecuatoriano como es Carlos Grijalva, quienes están desarrollando un festival de tango y pasillo aquí en Quito y queríamos conocer cada uno de esos detalles que ellos ya han previsto para el desarrollo de este festival. Como lo sostienen, un tango es pasillo y un pasillo es tango, nos dicen ellos. Así que es una nueva forma también de combinar los géneros musicales para presentarlos a toda la comunidad, a aquellos que gusta de este tipo de música. Y obviamente, pues ahí está la presencia del talento ecuatoriano y también de aquellos que vienen de otros países, como un cambio o una fusión de culturas, también diríamos así. Esperamos que ya se den cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al inicio de este programa habíamos escuchado un tema de Carlos Grijalva que lleva por título Quisiera ser picaflor, que esperamos nosotros que siempre ustedes también hayan disfrutado de estos temas musicales que son las propuestas de los creadores de nuestro país. Les queremos enviar un saludo cordial también a todos quienes amplifican esta señal en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, y también el satélite www.corape.org.es. De este satélite, pues muchas radios allá en la Amazonía ecuatoriana también toman este programa intercultural para compartirlo con nuestra audiencia. Este programa también se retransmite en la página de Radio Cultural Machala, www.cceloro.go.es. Un abrazo gigante para todos y para todas. Nosotros vamos a invitarles a continuación a escuchar un tema de Daniel Gómez. que precisamente son sus producciones y que será parte de lo que estaremos escuchando en este concierto, que se lo va en este, más que concierto, diríamos en este festival de tango y pasillo que se presenta aquí en la capital de los ecuatorianos. Daniel Gómez es un personaje que ha nacido en Argentina, ¿sí? Buenos Aires. En 1967 comenzó sus estudios de guitarra clásica en Buenos Aires, en la Escuela Argentina de Guitarra, y posteriormente cursó en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Bouchardo sus estudios. Bueno, ustedes saben que siempre aquellos que están dentro del conservatorio nunca paran, están desarrollando varias actividades, buscando ingresar también a otras instituciones para poderse perfeccionar. Este personaje, Daniel Gómez, en sus conciertos solistas presenta una interesante propuesta musical combinando diversos géneros como tango y como folclore argentino, interpretando temas clásicos de Argentina y composiciones propias, y en donde queda demostrado el conocimiento de la tradición y la modernidad de la música de su país y el jazz, en donde expone y desarrolla a través de los estándares las herramientas de la improvisación y la armonía moderna. Eso es Daniel Gómez, mientras que Carlos Grijalva, un ecuatoriano también que desde hace muchos años viene desarrollando varios proyectos de a poco, ¿no es cierto? Imagínense ustedes desde redescubrir aquellas músicas que se encuentran en algún rincón de nuestra patria. Ha hecho canciones con en el vecino país de Perú, y él nos comentaba también que viajó a la Argentina. Ahí estuvo por un lapso de 2 años donde tuvo acercamiento a lo que es el tango. Vamos entonces nosotros a escuchar un tema musical de Daniel Gómez dentro de su CD Rumbos de Guitarra, el tema que dice Puente Río Platense. Es un candombe. De más. Estamos ya de regreso nosotros y, bueno, ya están aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nuestros invitados y nos vamos con el siguiente segmento aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por acompañarnos. Si antes un pasillo, una salsa, una cumbia o un tango eran géneros musicales muy definidos, ahora ya no. En pleno siglo XXI, la música se fusiona para crear nuevas experiencias musicales y culturales. Bienvenidos a Sonido XXI. No, sí, exactamente. Nosotros ya queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Daniel Gómez, quien nos visita desde Argentina. Y habíamos estado comentando, Daniel, que tú naciste en Buenos Aires, allá en Argentina, que ingresaste a realizar tus estudios allá en el conservatorio, has realizado varios conciertos como solista y también como grupos. Y ahora tenemos el gusto de recibirte aquí en nuestro país en este gran festival como es Tango y Pasillo. Pasillo parte de uno de los ritmos ecuatorianos que son emblemáticos en nuestro país y en el caso del tango también emblemático en Buenos Aires, en Argentina. Tanto el pasillo como el tango son géneros que han sido también topados por esa sensibilidad de muchos artistas y también por nuestro invitado del día de hoy, como es Carlitos Grijalva, que decíamos, Carlitos, que nunca paras, que siempre estás haciendo travesuras, has recorrido pues nuestro país en busca de un poco reescribir la historia musical de nuestro país, y de ello han salido grandes productos que nosotros hemos podido disfrutarlos. Al inicio del programa habíamos escuchado este tema musical que a mí particularmente me encanta, como es Quisiera Ser Picaflor. Oh, y en el caso de Daniel habíamos escuchado este Puente Río Platense, un candombe, que esta es auténtica composición de usted. Sí, bienvenidos. Buenos días, Laura, y un saludo para toda tu audiencia. Un placer estar nuevamente en tu programa. Tratando de sobre tu idea, sobre tu concepto, sobre el tango y el pasillo, son músicas muy fuertes y que yo lo veo por el trabajo de Carlos. Que digamos su esfuerzo de revalorizar la música ecuatoriana. Yo como músico argentino, desde mi humilde lugar, también, no yo solo por supuesto, pero tratamos de sostener, tenemos el mismo pensamiento, tratamos de tener la misma línea de conducta con respecto a la música argentina. Vos sabés que, bueno, como bien decías, el tango es como el emblema mayor de la cultura argentina, digamos, o con lo que más se identifica a la Argentina. Pero la Argentina es un país muy vasto, muy grande, y hay muchas culturas. No hay un prototipo de argentino. O sea, Carlitos, que ha vivido años atrás en Buenos Aires, me decía, yo pensé, cuando llegué a Buenos Aires, pensé que todos eran altos y rubios, y resulta que, bueno, tenemos de todo. O sea, yo porto la piel de América, porque hay una cantidad de combinaciones de razas. Nos hemos mezclado con los gringos, pero conservamos eso, y no hay, como te decía al principio, no hay una sola cultura, digamos, y musicalmente eso se refleja. El tango es de Buenos Aires, alcanzó un nivel primero nacional y después internacional, pero es muy diferente la forma de vivir de una persona del litoral argentino o del norte o de Cuyo, que están pegados a la cordillera, o los de la Patagonia. Entonces, bueno, una riqueza muy grande culturalmente y musicalmente, ¿no? Así es, y nuestra música también no se queda en el espacio, en este perímetro, sino que también se internacionaliza, Carlitos, y mucho más cuando nuestros ecuatorianos tratan de hacer estas músicas para también difundirlas o adoptarlas. Totalmente. A mí me sucedió una cosa muy interesante cuando llegamos a la Argentina y vivimos un poco esto que dice Daniel, ¿no? El romper los clichés que uno tiene de cómo será una población o una sociedad. Y claro, cuando tú hablas del norte de la Argentina, hablas de una cercanía enorme con nuestras costumbres, nuestra piel, nuestros sabores, nuestras creencias, la forma de ver el mundo. Y eso obviamente también se ve reflejado, como en todas partes, en estas capitales, que son también un resumen de lo que sucede en el resto del país, ¿no? Algún rato conversábamos, Laurita, de que Quito y el Chulla quiteño es una construcción de los chagras, ¿no es cierto? Porque no existe no puede existir un extraterrestre que haya llegado y que se haya habido un Big Bang quiteño y de ahí nació un Chulla. No, somos una construcción nacional definitivamente, y lo mismo sucede a escala continental. En la Argentina, y el tango y el folclore argentino son producto justamente de esa forma de ver el mundo de los americanos. Los latinoamericanos tenemos una visión, una forma, unos gustos que nos ponen elementos en común. Y lo que sucede con el tango y el pasillo, y por eso es que el festival opta por ese nombre también, un puente cultural, pero Festival de Tango y Pasillo, es porque son muy cercanos en muchísimos sentidos. En algunos casos en lo dramático de la lírica, en otros casos en la forma de tocar la guitarra, inclusive. Aquí algún rato comentábamos, no existe necesariamente una conciencia de que hay una forma de tocar a la ecuatoriana, ¿no es cierto? Así es. El pasillo y en general los ritmos ecuatorianos, existe una forma, una manera, un acento, para ponerlo de alguna manera que pueda comprender nuestros oyentes, así como hablamos diferente de lo que se habla en otras partes, pues así mismo sucede en la guitarra y en yo diría que en todos los instrumentos se ve impregnada esa humanidad ecuatoriana. Lo mismo sucede con lo argentino, y obviamente cuando uno habla con cualquier persona de otra, por más lejano que sea el sitio de donde proviene, cuando sus intenciones son honestas y cuando te habla de su amor y de su desamor y de su barrio y de su comida, pues simplemente uno tiene que abrir las orejas del corazón, como dice el gran Horacio Ferrer. Yo tengo una pregunta que nació durante esta semana por el hecho a veces de las participaciones de nuestros participantes aquí en el programa. Alex Alarcón Fabre nos decía, a veces nos servimos del instrumento para nosotros sentirnos motivados y poder expresar nuestras canciones. Yo les pregunto a ustedes dos, porque yo había pensado al revés, que necesariamente es el hombre, el ser humano, quien se sirve de esa motivación, de esa sensibilidad, para plasmarla a través de un instrumento. ¿Qué nos pueden decir ustedes? O sea, tú dices que viene del instrumento la inspiración. El instrumento es quien hace que venga la inspiración. Puede ser. Yo pienso que es la maravilla del ser humano. Cada quien genera su proceso de distintas partes, ¿no? Hablábamos el otro día con Daniel, por ejemplo, de cómo hacer, cómo volverse, por ejemplo, o músico de tango o músico de pasillo, ¿no? Entonces dices, no, unos tienen que ir a una escuela de tango o una escuela de pasillo para formarse y ser grandes académicos de ese espacio. Otros dirán, no, tengo que ir a tocar en la calle, o otros encontramos el camino visitando el país y tratando de conocer a los músicos de las distintas geografías de nuestro país. Cada uno es un mundo. A algunos mira cómo se llama, ¿no? Se llama instrumento musical. Así es, instrumento. Entonces, como algún rato decíamos, no es la flecha, es del indio. Okay. ¿No? Entonces, ¿es el instrumento el que genera la música o es el intérprete de ese instrumento que tiene algo que decir? Las motivaciones de ese instrumentista pueden ser y son, de hecho, las más diversas. Porque además, lo mismo que te dijo Alex en ese momento, tal vez no refleje en otro momento que componga algo porque su bebé le sonríe y crea una canción. Exactamente. Entonces ya no fue el piano, fue su bebé. O su amor, o su pareja, o el desencuentro de algún trabajo, o etcétera, etcétera. Las motivaciones son tan diversas como las diversas vivencias que vivimos cada día. ¿Daniel? Sí. ¿Lo mismo? Sí, coincido. Creo que... definitivamente es así. Por supuesto, están los matices personales de por medio, pero un músico o un artista no se desarrolla de un día para el otro. Todo forma parte de un proceso. Y que en muchos casos ese proceso se realiza en forma hasta poco consciente, como naturalmente, podríamos claro. decir. A veces los entornos facilitan ese desarrollo y a veces no tanto. Con el paso de los años se han, por lo menos en lo que refiere a la música argentina, se ha ido sistematizando los conocimientos, claro. O sea, la forma de enseñanza. Los grandes maestros han dejado un legado por escrito, en grabaciones, han fundado escuelas de música, pero también, como la música popular, sobre todo, digamos, por denominarla de una manera, no me gusta mucho eso de clasificar, bueno, la música académica o la música clásica, por otro lado, la música popular, porque en definitiva todo pertenece a la cultura de la gente. Hay cosas que en las escuelas no se termina de aprender. O sea, hay cosas que se aprenden en la calle, en el día a día, en eso que decía Carlitos, en que uno, con el nivel que uno pueda tener de técnico de cualquier instrumento, cualquier vivencia puede ser válida para desarrollar, crear una melodía, una canción o una interpretación, aunque sea. Por supuesto. Entonces, lógicamente, cuanto más, cuando ese entorno facilita las cosas, esos procesos fluyen y se desarrollan en forma más rápida y natural. No sé si lo rápido es bueno a veces. Claro. Pensando en voz alta, ¿no? Pero va a permitir que esa persona o ese grupo de personas que ingresan en alguna actividad cultural desarrollen su sensibilidad, en definitiva, más allá si esa persona se va a dedicar profesionalmente al arte, a la música, pero va a desarrollar otro nivel de sensibilidad que, al transmitirlo en su entorno, nos va a hacer crecer definitivamente como grupo, digamos, ¿no? Hay elementos además que no son musicales directamente y no los puedes estudiar en ninguna parte, ¿no? Exactamente. El estar hoy aquí en Ecuador para Daniel no es simplemente una actividad musical. No es una actividad no, musical. Claro. Porque su música, lo próximo que componga y sus propias interpretaciones tendrán ya un festival como el que hemos vivido, claro, también adentro. Sí, sí. Y probablemente no me extrañaría que en algún momento componga un pasillo también Daniel y se acuerde de todas aquellas músicas que hemos vivido en estos días. Entonces, bueno, es una idea que me está rondando. Pero digo, claro. Fíjate Laura. Es lo natural. Claro, fíjate Laura, con respecto a lo que vos mencionabas de mi último CD, y también enlazándolo con lo que yo explicaba, que Argentina no es solamente tango. Claro. eso se me... Ya tengo 50 años, digamos, y toco la guitarra desde hace más de 40, y yo mamé el folclore y el tango de chico. Entonces, siendo un bonaerense, digamos, pero a Buenos Aires llegaba la música de todas las regiones del país. Entonces, eso fue lo que mamé de chico, y es lo que naturalmente aprendí, más allá que tengo formación académica y todo ese bla bla, pero a mí el tango y el folclore me lo aprendí de juntarnos con los amigos, de escuchar el disco que ponía mi vieja, y después de salir a la ruta. Claro. Entonces, bueno, este disco tiene una chacarera, tiene un candombe que es uruguayo, tiene diversas visiones sobre la música urbana, tiene una cueca norteña que es diferente a la cuyana. Estamos hablando de kilómetros y ya cambia la cosa. Y diferente a la cueca chilena. Quizás travesuras de la... Pero dentro de esas travesuras hay una marinera peruana. Hay una marinera peruana y un mismo candombe, que no son músicas argentinas, pero son muy familiares. Son muy familiares. Algo muy parecido del trabajo que también viene realizando en diferentes estilos, ¿no? Claro. De Carlos y también de Daniel. Pero vamos a irnos con música. Al regreso vamos a seguir platicando sobre esto de la música, sobre los encuentros, sobre la internacionalización, y también conoceremos los detalles del festival que se está desarrollando aquí en Quito. ¿Qué nos ofrece Daniel? Bueno, ¿querés cantar algo o toco alguna cosita? Yo prefiero que toques ahora algo. Estás privado, Daniel. Sí, me doy vacaciones. Está preparando la garganta. No, cuídese, te imaginas. Cuídese, amigo. No te cuídese. Imaginas cómo disfruto de escuchar a Daniel, así que bueno, quiero compartir eso también. Ayer justamente que estuve desarrollando ahí un taller sobre tango, explicaba que el ritmo básico o generador del tango es la milonga. Así que voy a intentar que me salga una milonga de un autor muy conocido, que es Aníbal Troilo. Bueno, este tema se llama La Trampera. Ecuatoriana. Bueno, vamos a seguir nosotros como siempre disfrutando, y queremos enviar un saludo súper cordial, como decimos, a todos nuestros amigos que están conectados a través de la página de Carlitos Grijalva. Vemos por acá que tienes ya algunos comentarios, sí. ¿Puedes leerlos, pero, por favor? Por supuesto, además de un amigo que lo queremos muchísimo y que participó también en ese en esa aventura de Carlos Grijalva se viste de tango, Matías Rubino nos estaba Matías. Viendo, nos dice, capos, debe haberse equivocado, pero hermano querido, un abrazo grandote. No de programa, de los invitados. Y también nos escribe Alexis Avellaneda, también un grande de la cultura cayambeña, realmente un hermano del arte. Les invitamos a todos a que vayan a Cayambe a visitar Huasicuy, que es un centro de arte muy importante. Alexis Manzano, Sebastián Chiriboga, Esteban Vera, Carlos Abanto Salaverri, Javier Sichos, Florencio Miño, María Gabriela Páez, Jaime Hinojosa, un montón de gente, mi Laurita querida, Lucho Cordobés, nos están viendo de varias partes del mundo, además, porque Matías está en Buenos Aires. Le mando un abrazo a Matías. Le mandamos un abrazo muy grande, con nuevas de estar también por ser papá nuevamente. Sí. Un abrazo gigante. Y nos están viendo, como te digo, desde Lima, Daniela Barra también, la productora de este festival, a la que además quiero realmente enviarle un abrazo y una, como su apellido lo dice, una barra enorme, porque, bueno, ahí sí se merece la palabra, una capa total. Es lo más. Abrazo grandote y las felicitaciones, porque esto está siendo un éxito total. Y es mucho tiene que ver, pues, obviamente, con la gran labor que ella está haciendo, no solamente en este festival, sino a través de todas las producciones en las que está involucrada. Bueno, yo quiero aprovechar para enviarles a todos ustedes, aquellos que están a través de la página de Carlitos, disfrutando de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, mi agradecimiento, como siempre, porque yo creo que el hecho de que nuestros artistas estén en los diferentes espacios, en los diferentes medios, pues a nosotros nos da muchísimo gusto que estén aquí presentes en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, compartiendo ese trabajo, y nosotros hacemos extensivo también ese abrazo. Carlitos y Daniel, a todos nuestros oyentes de Radio Luen Pastor en Saraguro, Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, la voz de Ingapirca y Engañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y a todos quienes cogen la señal a través de www.corape.org.es de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Gracias a todos, los saludamos, que puede ser en la mañana, al mediodía, en la noche, porque replican este programa en esos horarios, así que siempre son bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este escenario que lo abrimos con muchísimo cariño. ¿Gracias a quién? Gracias a nuestros invitados que dejan todo, como sé que lo hicieron Daniel y Carlitos, a esos ensayos para poder venir, darse cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vámonos con los detalles, Carlitos. Bueno, vamos a estar, importantísimo, el día de ayer ya arrancó la segunda fecha del festival. Nos fue lindísimo en la Alianza Francesa junto a Buenos Aires 2x4. La gente estuvo muy, muy contenta, y hoy estamos en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad San Francisco, esta noche a las 8:30, y estaremos presentándonos tanto Buenos Aires 2x4, Daniel estará haciendo un espacio como guitarrista solista, y después también me subiré yo a hacer tanto música ecuatoriana como estas maravillosas arreglos que también ha traído Daniel junto a Paul Marcillo y David Tamayo, unos guitarristas ecuatorianos jovencísimos, pero con un gusto y con un arte muy grande. Así que estaremos con ellos hoy, esta noche. Mañana estaremos exclusivamente nosotros, Daniel y yo, en la Alianza Francesa, también presentando este mismo repertorio, un poco más extenso, obviamente, porque seremos solamente nosotros, y estamos coordinando también todo lo que se viene para el día sábado. Así que, bueno, se pueden contactar con nosotros a través de Carlos Grijalva Músico en el perfil de Facebook, importantísimo. Pueden también enviar un mensaje para tener toda la información, e inclusive, si es que desean, podrían comprar las entradas, que están a precios realmente módicos, al 0992-715-957, 0992-715-957, y se pueden contactar con nosotros para tener toda la información. Recuerden, Carlos Grijalva Músico en Facebook, y también Buenos Aires 2x4 inclusive. Así que, bueno, listos para el festival, con una ilusión enorme de poder presentar todo lo que hemos trabajado durante estos días, y la emoción siempre de estar en un escenario. Bueno, ahí está esa gran propuesta. Yo traje por acá otros temitas musicales que sé por que favor. Precisamente no están dentro de lo que es el tango, ¿no es cierto? De lo que es este trabajo que usted lo está presentando actualmente, pero sabemos que claro. próximamente lo tendremos aquí en la radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esa nueva propuesta de Carlos Grijalva Sanguero, ¿no es cierto? Bueno, hoy te dejo un disco del disco de tango que grabamos justamente con Daniel. ¿Tienes aquí? Lo tenemos. Por favor, a ver si es que me ayudas, acá, vente que lo lleves, mi estimado Panchito. Este te lo dejo a ti, mi querida. Ya, muy bien, Laurita, aquí lo tenemos. Directamente, y ese disco lo grabamos justamente con Daniel, como director musical de ese proyecto, Matías Rubino, que nos estaba viendo desde Buenos Aires en el bandoneón, Claudio Méndez en el piano, y en el contrabajo Roberto Americe también. Así que fue un trabajo además muy especial, que hicimos una preproducción importantísima. Importante. Porque la intención y lo que logramos hacer fue grabar todo el disco en una sola sesión. Grabamos todo este disco en ¿cuánto tiempo les llevó? Pues casi todo el día directamente, porque desde el seteo hasta terminar la grabación habremos terminado como a las 10 de la noche y arrancamos a las 9 de la mañana. Sí. Yo tengo que decir algo con respecto a eso, claro. Que se lo dije a Carlitos cuando terminamos el último tema, que nunca había visto una performance así. O sea, porque un disco, para que la gente entienda, no se graba todo junto. Claro. En mucho, también bueno, beneficiado por la tecnología, ¿no? Un día viene y graba un instrumento, al otro día viene y graba el otro instrumento. Acá fue todo como en vivo y nunca lo había visto de que un cantante cante 10, 12 temas en un solo día. Así que yo le dije todo que... Todo a full. Y cuando terminamos el último tema, le dije a Carlitos que era como una especie de Gardel con Pro Tools. El Pro Tools es un sistema de grabación profesional. Así es. Lo que se utiliza en televisión, para radio, claro. También para lo que están haciendo los montajes de estas músicas maravillosas que quedan precisamente en este programa que se graba. Siempre se vuelve a Buenos Aires, acá en la voz de nuestro invitado Carlitos Grijalva. Está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal, tiene la mano de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí mismo para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad, no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento blor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un muelle por los dos nos cante el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. Ya ves, no puedo ser, si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. No sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. Bueno, ya estamos de regreso para los 940 y para nuestras radios amigas que se unen para reprisar este programa. Y nosotros estábamos conversando, para nuestros amigos que están en el Facebook también, es que este CD en el cual están estos tangos de Carlitos Grijalva salió hace aproximadamente 10 años, en esa época de retorno después de Argentina, y que lo presentó como se debe aquí en nuestro país, con la participación pues activa del público, y eso es bueno. Y decíamos que estos CDs, tanto de Carlitos Grijalva, Se Viste de Tango, y de Daniel Gómez, Rumbos de Guitarra, estarán precisamente en este festival de tango y pasillo que se está desarrollando aquí en Quito, en la capital de los ecuatorianos, donde los ritmos se internacionalizan y también hay esa fusión de las culturas, y es ahí donde para los amantes del pasillo y para los amantes del tango pueden darse cita y estar de cerca. Y decíamos que la forma de apoyar a nuestros artistas es ¿cómo? Asistiendo a estos eventos y también adquirir también estos CDs, porque es la forma de recuperar también la inversión que se realiza para producir estos materiales discográficos, Carlitos. Así es, importantísimo. Pero sobre todo, para mí eso es justamente un resumen. Uno va a una presentación en vivo, con música en vivo, que es obviamente el deseo y la oportunidad que nos brinda un festival como este, pero en general tenemos mucha actividad cultural en el país. Asistan, y en ese momento de asistir tendrán una vivencia hermosa, y llevarse ese recuerdo, poder recordar esa vivencia a través justamente de estos elementos, como puede ser un disco, se vuelve eso, ¿no? No se vuelve solamente el comprar un objeto, sino es ese recuerdo, ese objeto con significación. Así que bueno, les invitamos justamente a que se acerquen a nuestra música, principalmente en vivo, pero ojalá puedan llevarse este recuerdo a casa también. Claro, así es. El CD es el pasaporte, diría yo, porque voy, asisto y tengo un grato recuerdo. Me llevé este CD y cuando lo escucho en casa digo, ah, no, caramba, estuve en vivo y en directo disfrutando de estos talentos ecuatorianos. Totalmente. Daniel Gómez, Carlos Grijalva y muchos artistas más que estarán presentes, que se unen a este gran festival. Vamos a ir, quería conocer esa experiencia después, tanto para usted, Daniel, como para usted, Carlos. Daniel, sé que dentro de su CD usted ya había comentado que hace diferentes ritmos, ¿no? Sí, diferentes ritmos, lo que ha hecho también Carlitos. ¿Cuál ha sido esa experiencia de pasar por cada uno de ellos, por los vals, por los tangos, por los candombes y etcétera? Lo que te decía hace un rato, Laura, me resultó en forma bastante natural, porque más allá de que yo gran parte de mi tarea artística la desarrollé con el tango, pero como te decía al principio, me crié escuchando y tocando diferentes formas folclóricas. Entonces, lógicamente hay un proceso en la composición o en los arreglos en donde, bueno, uno tiene que poner la parte intelectual, digamos, al servicio de la música, pero, digamos, e incluso incorporando elementos desde lo armónico o algunos algunas cuestiones también rítmicas o melódicas, por las influencias que uno ha tenido en la formación y en, musical y en la vida misma, digamos, desde siempre o desde muy chico también me atravesó el rock and roll y pasé por el jazz, y todo eso ha sido enriquecedor a la hora de volcarlo a la música, que en definitiva yo me di cuenta que era lo que yo tenía que interpretar, porque por el plus de ser argentino, esa cosa que como a un ecuatoriano le puede resultar familiar, un pasillo, un albazo, o algún otro ritmo nacional, a nosotros de alguna forma, en forma más consciente o inconsciente, tenemos eso en la genética. Entonces no me resultó tan difícil el proceso de la composición, porque bueno, yo trato en definitiva de hacer un balance entre los elementos de la tradición e incorporar con mucho respeto algún elemento más moderno o contemporáneo, digamos. Pero en todo caso, siempre es como con mucho placer, y uno entra en el momento de la composición, sobre todo, como una especie de estado de gracia, que por ahí una composición no se resuelve en un rato, pero es el haber encontrado una frase, haber encontrado una secuencia de acordes, en muchos casos me ha salvado el día. Parece como muy romántico, pero es así, uno entra en un estado muy muy particular, y que bueno, yo con este trabajo he quedado muy contento con eso, porque creo que se refleja ese espíritu personal, y que bueno, mi ilusión es compartirlo con todo el mundo, ¿no? Bueno, ahí, Carlitos, usted tiene la palabra con esa faceta de autor y pasar por todos los géneros y ritmos ecuatorianos. Pues es un viaje parecido, ¿no? Yo siempre hablo de que la música, y en este caso, si es que cabe el título, la música popular, es un reflejo de la gente, de la sociedad. Y por lo tanto, uno no puede acercarse o más bien dicho, puedes solo acercarte a la música, pero te vas a quedar muy lejos de comprenderla. Entonces, las posibilidades que me ha generado el haber salido por el país en estos viajes que hemos conversado, y que ojalá tengamos igual oportunidad de seguir profundizando, porque este país es maravilloso. Uno no se demora además ni una hora en encontrar una nueva realidad y un nuevo tesoro del cual hablar. Pues obviamente genera, al menos en mí ha generado la necesidad de hablar de esa búsqueda y de esos encuentros con estas maravillas, con estas joyas. Así que es un viaje similar en el sentido de ese encuentro. Yo doy muchísimo más mérito a mi querido Daniel en este disco específicamente, porque es un disco que está compuesto 100% por él, y eso habla justamente de un montón de viajes también, que a veces no tienen que ver con el viaje en el auto, ¿no? Sino esos viajes internos, sí, sí, claro. que a veces son tienen más empedrados también. Así es. Bueno, mis estimados amigos, siempre digo que es un enorme placer el poder compartir aquí en los estudios de la radio con personajes como Daniel Gómez y Carlitos Grijalva. Decirles a ustedes que les invitamos a viajar, como decía Carlitos, no necesariamente en un auto, sino que los invitamos a viajar a través de estos paisajes musicales que nos presentan nuestros artistas, y poder también ir disfrutando a la par de los colores que nos ofrecen las armonías, las melodías, a través del corazón de nuestros artistas acompañados de estos grandes instrumentos. Gracias, Daniel, que te lleves nuestro corazón, el corazón ecuatoriano, Argentina, un y a ti también. Un placer y muchas gracias. Carlitos, gracias. Por favor, gracias a ti, mi querida Laurita, gracias por toda tu labor. Y me voy feliz, obviamente, de poder tener aquí a Daniel Gómez, este gran músico, en esta gran radio también, que es una voz importantísima para la cultura. Y, como siempre, pues, su amigo Carlos Grijalva, siempre para ustedes. Muchas gracias, amigos. Gracias también a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado, y en controles a nuestro compañero Francisco Viracocha. Será hasta una próxima oportunidad. No se olvide de ir a este gran festival de tango y pasillo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.